Prodeco, hacemos minería responsable que trae progreso al país. Esta es una historia en pro de Colombia. Mi nombre es Enoc Torres, soy el asociado y tesorero de la empresa Asoevan. Asoevan es una asociación que está encargada de la elaboración y fabricación del mueble, restauración y lo que es la transformación de la madera. Asoevan está ubicada aquí en el barrio Juan Ramón Ibérico, aquí en Najagua. Estamos aproximadamente hace 3 años en este proceso y estamos ofreciendo nuestro servicio a toda la comunidad jagüera y a por los pueblos circunvecinos, municipios circunvecinos. Mi nombre es Angélica María Pájaro, también soy asociada de Asoevans. Aquí siempre, en todo el día de trabajo, hay muchas cosas que hacer. Lo importante es que aquí nuestros operarios estén haciendo las cosas con mucha responsabilidad y siempre esperando a nuestra clientela de una manera muy especial y atendiéndolos como ellos se lo merecen. Con Asoevans, nuestro pensamiento es, en el futuro es tratar de abarcar todo el corredor minero. Nos sentimos con el personal capacitado idóneo para la elaboración de estos productos. Les estamos muy agradecidos con el Grupo Prodeco, quien ha sido una pieza clave y fundamental en el desarrollo de este proceso. Nos han dado los recursos, tanto la infraestructura como el material primario, que es la madera. Minería bien hecha, progreso para Colombia. Prodeco, en pro de Colombia.